convertirte en un sueño imposible de alcanzar. Hermosa y bella gitana, tan solo supe de ti que está prohibido por sangre que tú seas para mí. Hermosa y bella gitana, que nunca podré tener, tu ley no deja que este hombre hoy te haga su mujer. ¡Hey! Que te haga mi mujer. Para la gitanita de Santiago del Estero. Fue en una noche de mayo en que te vi yo bailar. Me hipnotizaron tus ojos y tu figura de cristal. Parado en el escenario, yo te veía danzar y convertirte en un sueño imposible de alcanzar. Hermosa y bella gitana, tan solo supe de ti, que está prohibido por sangre que tú seas para mí. Hermosa y bella gitana, que nunca podré tener, tu ley no deja que este hombre hoy te haga su ¡Bailando!